a prueba. Esta Navidad ponte condón, digo, ponte a prueba. En Europa FM. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Ponte a prueba. ¡Feliz Navidad! Ponte, ponte. ¿Y qué quieres que te haga, niña? Hombre, pues que me lo hagas todo. Voy a bajar el coño. Ahora voy a coger un dedito y te lo voy a meter. ¿Sí? Te voy a tocar el clítoris. Tócate. Venga, vamos a hacer la tuya. Suya. Se lo daña. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¡Sin censura! Me gusta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ponte a prueba. Líder de audiencia en su franja horaria. Opa Gangnam Style. Ponte a prueba, ponte a prueba. Nuestros cojones adornan el árbol. ¡Feliz Navidad! Para, para, para. Biri, biri. Ponte a prueba, prueba, prueba. Las dos mejores horas del día. Ponte a prueba. El Late Night de Europa FM. Ponte a prueba. Con Uri Saba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. También en Navidad. Aquí tú eres principal. Ponte a prueba con Uri Sabat. Ponte a prueba. There was a time I used to look into my father's eyes. El límite lo pones tú. In a happy home, I was a king. Yo siempre escucho Ponte a prueba. Lo queremos, lo necesitamos, lo inventamos nosotros antes. Mi programa, mi pesada. Pero Uri Sabat tiene mejor voz. El amo nos divierte. Pero yo estoy más bueno. ¡Chúpame el anillo! ¡Hola! ¿Os habéis pasado tres pueblos, idiotas? ¿Habéis publicado en la web la foto de Justin en pelota? ¡Es que le habéis tapado la puta del capullo! ¡Capullo! ¡Me he cogido y me he grapado el clítoris! ¡Me sentía tan mal! ¿Es que tiene la polla? El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Ya han llegado. Lo tienen todo preparado. Empieza el show más importante de la radio en nuestro país. Empieza Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ya me he enterado de lo que has hecho. ¿Qué he hecho? Pues liarte con una burdel. Me cogió, me la chupó y ya está. Pero es que no fue nada más. Aquí, tú eres principal. Y yo a ti te quiero. Es una mierda que me quieres, gilipollas. Habla, no me dejes así. Te dejo y muérete. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Ponte a prueba con Uri Sabat. Es de noche. ¡Ay, por favor, aquí te pillo, aquí te mato, tío! ¿Y qué dices? ¡Ay, que van a venir, ay, que van a venir! ¡Ay, ay, que creo que se acerca alguien esos pasos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para! Señorita, está follando aquí. No, no estoy follando. En mi portal. Señorita, ¿esto que está haciendo es follar en mi portal? Que no, que no, que me está currucando. ¿Quiere chupar un poquito? Hombre, sí, pues chupar un poquito, tío. Ahora que voy, ¿eh? Claro, chupesco, por favor. Estoy un poco salido, ¿eh? Estoy un poco guado, ¿eh? Tengo aquí los abajos un poco pecilenos. No, a mí no me toques, solamente chupe. ¡Ay, no! ¿Puedo chupar? No, sí, pero no hable. ¿Y tú haces programa, eh? ¿Eh? ¿Tú haces programa? ¿El programa? ¿Qué está diciendo? No, que tú hagas el programa, yo chupo, sí. Que voy a el programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Tú haces programa. Con Uri Sabat. ¡Dale duro! Ponte a prueba. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por Tatiana, por Tati? De todo. ¿El último regalo que le has hecho a la muchacha? Pues una bolsa de pipas de calabaza. Qué bonito. Pues una bolsa de pipas de calabaza. Me he enamorado. Hola. Tati. Hola. Me llamo para decirte eso, que me encanta mucho esta tarde, cariño. Es que me siento como más seguro, ¿sabes? De no haber tirado la toalla ni haber mandado toda la mierda, ¿sabes? Te lo quería decir delante de toda España. ¿Cómo que delante de toda España? Tatiana, buenas noches. Hola. ¿Qué sientes por Jaume, Tatiana? Todo, tío. Lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Tú te acuerdas del último regalo que te hizo Jaume? Sí. ¿Qué fue? Una bolsa de pipas de calabaza. ¡Oye! Regálame una bolsa de pipas de calabaza y hazme tuya. Con Uri Sabat. Open Gangnam Style. Hey, let's go. Ponte a prueba. He ido a una discoteca light, me he hecho la borracha. ¡Siento amor! ¡Y siento sexo! ¡Y siento! ¡El fisting de las milíes! ¡Estoy que lo peto! El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Radio Show. Ponte a prueba. Hoy estoy que lo peso. Con Uri Sabat. ¡Paloca tú, calva! If you want that, baby, I got it. Yo estar todo el día ahí paseando, haciendo cosas, y que llegue a casa y me diga que me quiere chupar los pies porque me huelen a sudado. Ponte a prueba. Yo estoy aseada, pero él cogía mis bragas, y lo primero que hacía era coger y oler las bragas. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. ¿Qué quieres, que me cague en tu puta cara ahora? Sí, puede ser, sí. Haz gárgaras. ¿Has escuchado la canción del pollito pío? En la radio hay un pollito, y el pollito pío, y el pollito pío. Y el pollito pío, y el pollito pío. El límite lo pones tú. Tú te dejaste el móvil en el ataúd de tu suegro. Sí. Vaya un despiste, ¿eh? Estábamos allí poniendo unas fotos de mi hijo y de sus nietos. Y yo me apoyé un poco y se cayó, no me di cuenta. Estaban tapeando lo que es el nicho y los que estaban tapeando dicen, oigan, perdonen, es que aquí dentro está sonando un móvil. ¡Qué miedo! Si no te gusta lo que escuchas, opérate las orejas. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Los que mandan. Tengo a mi novio explotado, lo tengo como un esclavo sexual a toda hora. Llego del trabajo con tanta ansia de estar con él que me lo tiro y es que a muerte, pero a muerte. Me encanta que se me corra por la barriga y recogerlo con una pajita y me encanta. Si me porto mal me da azote y me encanta. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, me encanta. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Me encanta. Con Uri Sabat. Con los Ponte a prueba. estás muerto. Anda, que como te veas te voy a meter a joder a los ojos y te voy a dejar disco. Bueno, yo te disco un ojo. Que te tiras una piedra con tus muertos. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Ponte a prueba. Gangnam Style. Bienvenidos todos a Cuarto Milenio. Vamos a ver si escuchamos psicofonías. Sí. Hoy he visto a alguien y lo quiero matar. Oh, mátame a mí. Sí. Métemela, métemela, que el jefe no está. No, a mí, a mí. Monster. Psicofonías sexy. Las dos mejores horas del día. Métemela, métemela. Psicofonías. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Fatuma. Se me partió el frenillo y yo dije, Dios. Y mira, la saqué, tenía sangre por toda la barriga, por las piernas, por aquí, por los muslos. Sangre por el suelo. Vaya, yendo eso, yo ya poniéndome blanco, diciéndole a mi mujer, vete por un cubo que la voy a echar. Y mira, cuando en cuanto trajo el cubo, hice de aquí. El programa de radio del que todos hablan. Con Uri Sabat. Si te preguntan qué escuchaste ayer, responde. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. En Europa FM con Uri Sabat. Ponte a prueba. Locura en Ponte a prueba. Tú le dijiste a tu chica que levantara una mano si él le dolía. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Como tú me has dicho que esto es muy doloroso, si ves que te duele, levanta una mano. Cuando ya vi que había entrado, empiezo a darle fuerte. Como el dolor era tan inmenso, dice, si levanto las dos manos, pues para antes, en vez de levantar una. Levanta las dos manos y con las mismas se empotra con la cabeza contra la pared. Ponte a prueba. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Me agarra el pelo y la ve a mi cabeza. Cierro los ojos y me veo obligada a jadear. Sus manos se cuelan bajo mi falda. Acelera sus movimientos y mis muslos se contraen. Mi sexo se derrite, mis jadeos comienzan a descontrolarse y mi orgasmo llega. Me deshago en espasmos. Y al acabar, la miro intensamente a los ojos. Y al devolverme la mirada me dice: te dije que soñaba con probar esto. El programa de radio del que todos hablan. Me deshago en espasmos. El Late Night de Europa FM. ¡Dale duro! Mientras las otras emisoras se queman, Europa FM está que arde. ¿Tú crees que tu novio te es infiel con otra? Él se llama Fede y Daniela le va a llamar. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. Ah, Laura, ¿qué haces, guapa? Oye, que ya no me dices nada, que llevas mucho rato sin escribirme. Hombre, ya, porque estaba con la novia y me ha leído esta mañana las conversaciones, no sé si sospechará algo. Pero habrás de todas maneras borré alguna conversación, la de cuando estuvimos allí en el parque, cuando estuvimos en los matorrales. Te quiero pasar a una amiga. ¿Pero qué pasó, un trío? Eres un hijo de puta, compadre, siempre me decías cosas bonitas, que íbamos a toda la vida juntos y ahora me haces esto. ¡Cabrón! El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. ¿Oye? Laura. Dime. Estoy aquí súper rayado. ¿Tú te acuerdas de la chavala que conocí? Sí. Pues me ha dicho hace un par de horas que se ha quedado embarazada. Que me vaya con ella a Bilbao a vivir, que le ha sido un trabajo para trabajar en un colegio. Vamos a ver, niño. Vamos a ver. ¿Tú qué me estás contando? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Una chavala que ni siquiera conoces. Laura, que es una broma para Europa FM. Si voy a subir para tu casa y te voy a pagar un par de hostias, que no. Aquí tú eres principal. ¿Quieres vengarte de alguien? Mira, que no me toques más la polla. Europa FM, ponte a prueba. Con Uri Sabat. Con esa gente que tiene un barrigón así grande, ¿cómo se les ve la polla, tío? Venus, ¿tú quieres hacerte una idea de cómo es eso? Pues ponte de pie. No tengo rabo, tío. No, pero ponte de pie. ¿A que no te ves la punta de tus pies? Con las tetas esas. El programa de radio del que todos hablan. recetas esas. Ponte a prueba. Uri Sabat. All eyes on you, everybody wants you. Si te preguntan qué escuchaste ayer, responde: Ponte a prueba. En Europa FM con Uri Sabat. Quiero un menú, un Big Mac. Ya que estamos con esto que descubrimos en Ponte a Prueba, esta noche vamos a intentarlo otra vez. Vamos a llamar a Telepizza. Telepizza, buenas noches, ¿de Néstor? Quiero una pizza con York. Muy rápido, por favor, con una anchoica, anchoica y con pepperoni. Estate atento, por favor, con mostaza está mejor. Quiero un Happy Meal. Anchoica. ¡Chicas, imaginaros a esos niños juntos! El programa de radio del que todos hablan. ¡Estoy loca! Con Uri Sabat. Yo doy clases por la mañana los sábados, ¿no? Y a las 2 termino la clase. Bueno, pues voy en el coche con una alumna. Mira, un apretón. No. Un apretón. Llegamos a la Diagonal de Barcelona. Mira, había una manifestación. Habían cortado todo el centro. Y lo que es la Diagonal de Barcelona, parada de coches. Y ya le digo, ay, Amparo, hija, que me estoy cagando bonita. Bueno, ¿te puedes creer que nos tenemos que parar en la Diagonal de Barcelona con un pareo? Ella tapándome y yo cagando ahí. ¡No! De la tarde, a las 4 de la mañana, no me da ningún tipo de vergüenza. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba con Uri Sabat. Me llevé una tía que estaba muy buena, muy buena. Me lié con ella y me la llevé para casa. Y la tía me dice, ¿tienes teléfono que tengo que hacer una llamada? Digo, sí. Y se pone con el teléfono dos pantalones, cuatro camisetas. Y me dice, es que las camisetas es medio gramo y los pantalones es un gramo. La mesa de mi salón llena de coca. Y a las 12 de la mañana me coge y me dice que tiene que ir al Carrefour a comprar una cosa. Se mete en una tienda, estas que venden cosas de Playboy. Cuando llego a la tienda, me dice la tía, 300 euros. ¿Qué? ¿Qué dices? Digo, voy a llamar a seguridad. Y ya que no sabes quién era la vigilante jurado. Pues la vecina de mi novia con la que yo sacaba el perro todas las noches. ¡Quiero! ¡Ponte a prueba! Las dos mejores horas del día. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Con Uri Sabat. Esta es la puerta de la curiosidad. Es aquí, es aquí. Aquí quiero entrar. Entra, entra, mi vida. Ya verás, qué divertido. Y ahí... ¡Ay, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicas! Bocas, bocas suculentas. Bocas, bocas. Bocas, bocas. Todas juntas aquí en la puerta de la curiosidad. No se darán cuenta que soy un tío. Perdona, ¿por qué siempre tienes las piernas cruzadas tú? Porque tengo la yuja muy salida para arriba. ¡Bocas! ¡Chica! Las dos mejores horas del día. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Estar en la cama con Hugh Hefner, tener que tocar ese miembro flácido, lleno de granos, sífilis, las ingles carcomidas por la edad, lleno de costra con el tacataco. Harrison Ford tiene 70 años. Toma, ¿cuántos no tendrá Sean Connery que hizo de su padre en el Arca Perdida? ¿Cómo les operan a esa gente en Estados Unidos, macho? Qué buenos médicos tienen que haber. De lunes a viernes y domingos, en Europa FM, con Uri Sabat. Vea. Dime. ¿Qué horóscopo es? Aries. Aries. ¿De qué día? ¿De qué día? Del 20 de abril. ¡Ah! ¡Yo soy del 23! Y soy Tauro. Soy una tora. Soy una tora. Soy una tora. Soy una tora. Tora, tora, tora, tora, tora, tora. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. ¡Soy una tora! Ponte a prueba. ¿Estabais jugando durante la canción a ver qué cara teníamos? Claro, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué cara tengo yo? No, de polla. No. ¡De culo! Yo te acompaño porque yo tengo una cara polla. Tu cara es polla, la mía es culo. ¿Nos damos un beso? ¡Sí! Yo no tengo cara de animal. De zorro. Las dos mejores horas del día. Rajoy tiene cara aspersor. Cara aspersor. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Con Uri Sabat.